Esta se la vamos a dedicar a RedTube.com. Pornotube.com. Hoy en mi casa pusieron internet. No sé qué hacer con tanta información. Debo poner muchísima atención y manejarla con consideración. Páginas porno hay en mi monitor. Muchas mujeres para yo escoger. Hay lesbianas quinceañeras de Japón. Sexo bizarro con las content girls. ¡Dale, va! Garantizamos su diversión. Soporno.com garantizamos su aplicación. ¡Vaya! Si alguien va a llamar, hay tantas cosas que no he visto aún. ¿Cómo será eso del sexo facial? Mis pobres ojos ya no aguantan más. Si hay más mujeres, yo las pagaré. ¿Con qué tarjeta me tengo que afiliar? Qué interesante es la internet. ¡Arriba! Garantizamos su afiliación. Muchas gracias, México. Un placer para nosotros abrir el Vive Latino. Gracias. Gracias a todos. De pana, placer. Bueno, nos sentimos muy felices después de haber tocado aquí en el Velatino y estamos muy cansados. Nos acabamos de bajar, bueno, finísimo, la respuesta del público, bestial. Hace calor en el DF bastante, ya estamos roncos. No, estuvo buenísimo, la verdad, la gente respondió muy bien y bueno, queremos volver todos los años a tocar el Velatino, que es buenísimo. Y pidieron otra. Pidieron otra, que no nos pasa en Venezuela.